Cuánto sufro, mas ya no puedo aguantar mi tristeza por ti. Yo estoy sufriendo por ti, me estoy muriendo. Bien sabías cuánto te amaba y tú no comprendiste por qué luego te marchaste dejando mi alma triste. Pero algún día has de volver cuando tu orgullo se haya acabado. Desde entonces vas a tener el desprecio de mi querer. ¿Por qué te fuiste, vida mía? Si sabías que mucho te quería. Recuerdo cuando te fuiste, te imploraba no te vayas, pero no me hiciste caso y te fuiste de mi lado. Pero algún día has de volver cuando tu orgullo se haya acabado. Entonces vas a tener el desprecio de mi corazón.